بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى Juro por las estrellas Pléyades cuando se ocultan. ما ضل صاحبكم وما غوى Que vuestro compañero Muhammad no se ha extraviado ni está en un error. وما ينطق عن الهوى Ni habla siguiendo sus propios deseos. إن هو إلا وحي يوحى Lo que recita no es sino una revelación que le ha sido transmitida. علمه شديد القوى Y enseñada por el dotado de gran poder, y ذو مرة فاستوى Fortaleza, así como de buena presencia el ángel Gabriel, quien se mostró y permaneció en su forma real. وهو بالأفق الأعلى En lo más alto del horizonte. ثم دنا فتدلى Después se aproximó cada vez más. فكان قاب قوسين أو أدنى Hasta la distancia de dos arcos de Muhammad, o puede que menos. فأوحى إلى عبده ما أوحى Entonces Allah reveló a su siervo a través del ángel Gabriel lo que le reveló. ما كذب الفؤاد ما رأى El corazón de Muhammad no negó lo que vieron sus ojos. أفتمارونه على ما يرى ¿Vais a discutirle lo que vio habitantes de la Meca? ولقد رآه نزلة أخرى Y ciertamente vio al ángel Gabriel en su forma original en otra ocasión. عند سدرة المنتهى Junto a la Zufaifo fronterizo. عندها جنة المأوى Cerca de donde se halla el jardín de la morada eterna prometido a los piadosos. إذ يغشى السدرة ما يغشى Cuando el Zufaifo quedó cubierto por aquello que lo cubrió. ما زاغ البصر وما طغى Su mirada no se desvió ni traspasó el límite ordenado por Allah. لقد رأى من آيات ربه الكبرى En verdad, Muhammad contempló alguna de las mayores pruebas de la grandeza de su Señor. أفرأيتم اللات والعزى ¿Habéis reparado en los ídolos de Allat y Al-Uzza que adoráis y que no os son de beneficio? ومناة الثالثة الأخرى Así como Manat, el tercero de los tres. ألكم الذكر وله الأنثى ¿Referís para vosotros a los hijos varones y le atribuís a Allah hijas? تلك إذا قسمة ضيزى Esa es una división injusta, pues le atribuís lo que vosotros despreciáis. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Y los ídolos que adoráis no son sino nombres que vosotros y vuestros antepasados os habéis inventado sin que Allah os concediese ninguna autoridad para ello. Quienes rechazan la verdad solo siguen conjeturas y sus propios deseos. Y ciertamente les ha llegado la guía de su Señor. ¿Acaso piensa el hombre que obtendrá todo lo que desee? Mas es a Allah a quien pertenecen todos los asuntos de esta vida y de la otra, y quien concede lo que quiere a quien le place. ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Y ni siquiera los ángeles en el cielo pueden interceder por nadie a menos que sea con el permiso de Allah y en favor de quien él desee y con quien esté complacido. ¿Cómo pueden esperar entonces que esos ídolos insignificantes intercedan por ellos? إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى En verdad, quienes no creen en la otra vida asignan a los ángeles nombres femeninos. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا Mas no tienen ningún conocimiento sobre ello y solo siguen conjeturas y las conjeturas no pueden reemplazar la verdad. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Deja, oh Muhammad, a quienes se apartan de nuestra exhortación y solo desean la vida eterna. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Todo el conocimiento que han adquirido es sobre esta vida. En verdad, tu Señor sabe bien quién se ha extraviado de su camino y quién está bien guiado. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Y a Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Castigará a quienes hayan obrado mal según sus acciones y concederá a quienes hayan creído y hayan obrado bien la mejor recompensa, el paraíso. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Esos que se abstienen de cometer grandes pecados y actos inmorales y solo cometen pequeñas faltas, para esos en verdad, el perdón de Allah es inmenso. Él es quien mejor os conoce. Os creó a partir de la tierra cuando creó a Adán y después hizo que os gestaseis en los vientres de vuestras madres. No os ensalcéis a vosotros mismos ni alardeéis de vuestras acciones. Él es quien conoce mejor a los piadosos. ¿No has visto a quien se aleja de la verdad? y apenas da caridad hasta que finalmente no da nada? ¿Acaso posee el conocimiento del Ghaib, que solo Allah posee, y sabe que se empobrecerá si da caridad? ¿Es que no fue informado de lo que contenía la revelación que recibió Moisés? ¿Y la que recibió Abraham, quien siempre cumplía lo que Allah le ordenaba? Ellas decían que nadie cargaría con los pecados de otros. El hombre tras morir solo tendría las buenas acciones que hubiera realizado. Que sus acciones saldrían a relucir el día de la resurrección. Y que después obtendría la plena recompensa que éstas merecerían. Y todo retornará a Allah el día de la resurrección. Y él es quien hace reír y llorar. Quien da la vida y la muerte. Y él es quien creó las parejas, macho y hembra. A partir de una mínima cantidad de esperma eyaculada. Y él es quien llevará a cabo una segunda creación al resucitar a los muertos. Y quien concede mucho o poco y hace que los siervos se contenten con lo que tienen. Y él es el señor de la estrella Sirio. Quien destruyó al antiguo pueblo de Ad. Al pueblo de Thamud, del cual no quedó nadie. Y al pueblo del profeta Noé con anterioridad. Ciertamente eran los más injustos y transgresores. Y también destruyó a los habitantes de las ciudades que fueron volteadas y puestas boca abajo, Sodoma y Gomorra. Y quedaron cubiertas por lo que les cayó, piedras de barro cocido caídas del cielo. ¿Qué favor de los que tu Señor te ha concedido pondrás en duda, oh hombre? Este mensajero Muhammad es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. El día de la resurrección se aproxima. Nadie, salvo Allah, puede revelar cuándo sucederá y nadie podrá evitarlo. ¿Os extrañáis de esta recitación? ¿Os reís y os burláis en vez de llorar cuando oís la amenaza del castigo de Allah? ¿Y vivís indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad? Postraos ante Allah y adoradlo únicamente a Él.